Y me perdería en todo eso, pero me cuesta, no sé el agua hasta dónde me da. Qué fantasía tú, ojalá que todo sea mutuo. Apenas te veo, no te conozco en realidad. Soy víctima de una de esas, de una de esas que enamora de la nada. Con risa, con swing y con baile, hay una de esas. Esa belleza como tú, que me enseñe la luz. Así, yo quiero una así. Pero no. Así, yo quiero una así. Pero no. Y no, porque me enamoro de nuevo y no vuelvo al baile otra vez. Yo en ocasiones la hago así. Se arregla lo que no dañé. Y aunque fueron pocas horas locas, mami está fuera de lo común. Qué rico. Soy víctima de una de esas, de una de esas que enamora de la nada. Con risa, con swing y con baile. Hay una de esas, una de esas bellezas como tú, que me enseñe la luz. Cabo, baby.